En este sábado de la octava de Pascua, recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando hacia un poblado, y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: «Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación». Palabra del Señor. ¿Por qué no intentar en este sábado de la octava de Pascua, con la cual terminamos esta celebración de este gran día, que es la Pascua, el paso de la muerte a la vida, de la resurrección del Señor, el paso de nuestro Señor por ese abismo al cual nadie quiere ir? ¿Por qué no intentar lo que no hacemos hace tiempo, que es una síntesis de los evangelios de esta semana, que son tan ricos y nos pueden ayudar muchísimo finalmente a vivir la experiencia real y concreta de que Jesús está vivo en nuestras vidas? Porque, en definitiva, de eso se trata ser cristiano, en descubrir la presencia de Dios real y concreta en nuestra vida, como una persona a la cual queremos seguir porque nos enamoramos, porque descubrimos su amor. Eso es ser cristiano. No se empieza a ser cristiano por una idea o por una doctrina, sino que se empieza a ser cristiano verdaderamente cuando nos encontramos con una persona, o cuando esa persona cambia el rumbo de nuestra vida. Así lo decía de algún modo en su momento el Papa Benedicto XVI, nos cambia el sentido de la vida. Como decía San Juan Pablo II, Cristo nos da todo, no quita nada, no tengan miedo a Cristo, abran en las puertas de par en par. Bueno, en esta semana de Pascua de la octava, hemos contemplado estos evangelios donde se nos muestra a Jesús que se aparece a sus amigos, a sus discípulos, a las mujeres. ¿Y por qué no pensar también en la aparición de Jesús a su madre, la Virgen Santísima, que aunque no está relatada en los evangelios, también podemos imaginarla, como lo plantea San Ignacio de Loyola? Es una oportunidad para poder reflejarnos y vernos también cómo en nuestra vida Jesús de alguna manera se nos apareció, entre comillas, se nos manifestó, aunque siempre de algún modo velado, oculto. Por eso tenemos que hacer el esfuerzo, por eso tenemos que abrir las puertas de nuestro corazón. Y para repasar y ver algunas frases, algunas situaciones de los evangelios de esta semana nos pueden ayudar. Por supuesto que cada uno de nosotros puede tomar el evangelio que más le gusta, incluso el de hoy, porque algo del evangelio de hoy es como una especie de resumen de los evangelios de la semana. Marcos sintetiza 3 apariciones y las hace bien concretas y sencillas. En cambio, los otros evangelistas se explayan un poco más. Entonces, utilicemos esta especie de síntesis del evangelio de Marcos de hoy para ver la síntesis de esta semana y quedarnos con una frase, con una situación, con algo que nos puede ayudar a rezar, a emocionarnos, a volver a nuestra Galilea, a descubrir aquel momento en el cual nos encontramos con Él y ahora por ahí todo está apagado, o no, o nos encontramos en esta Pascua con Jesús más plenamente y esto nos impulsa a seguirlo con alegría, o no, y estamos en la apatía total. Pidamos la gracia, pidámosle al Señor poder encontrarlo, pidámosle al Señor, como decía el Evangelio del lunes, alegrarnos. Alégrense, decía Jesús.